Sí, muy, pero muy, muy, muy buenas noches, querida mundo. Se están peleando con esto, pero ¿qué les pasa? Buenas noches a la audiencia, ¿qué tal Gonzalo, ya, Luis? Ya arrancamos mal. Arrancamos mal, peleándose con los auriculares estas personas. Sí, con los auriculares también, los cables. La culpa de Franco que no trajo... No traje auriculares. Son siam... Una vez que traigo es tan yo, bueno Mariano que me presta el de Luis. Son siameses de auriculares, ¿qué se siente? No sé. Una experiencia pegajosa. Claro, y que te... Aparte está bueno porque mira todos los cables. Si vos te tiras más para la derecha, ¿qué pasa? Tírate para la derecha, tírate. No se desenganchan. Si usted la viera, no. Más que pegajosa, diría enredada. Sí, no, enredada no. Ahí sí, poquito, un poquito sí. Luis, ¿estás solo? ¿Qué pasó? Hoy estás solito. Hoy mi compañero de al lado no pudo venir, está, no sé. Tiene otros menesteres, me parece. Otros menesteres. Así que bueno, le mandamos saludos. Saludos a Franco. Un saludito. No voy, dijo. Tengo otras cosas que hacer. ¿Ah, sí? Bueno, le mandamos saludos. Sí, le mandamos un enorme saludo. Y se lo estaremos viendo el próximo viernes, seguramente. Seguramente. Bueno, ¿qué tal? Nada. ¿Nada? ¿Qué venimos a hacer? Nada, a volver. Una semana como tantas otras. ¿Sí? El calendario. ¿Vos decís? Un poquito más liviana esta semana, creo. ¿Por qué? Y porque no los veo callados. Es verdad, nos veo. Estamos allí medio... El frío, ¿será? ¿El frío? El frío. ¿Te apelmaza el frío, será? Puede ser. Te da fiaca. Cuando hace calor te dan más ganas de hacer radio, ¿no te parece? Me congeló la lengua el frío. ¿Vos decís para tanto? Vos tenés problemas con el frío, con el chocolate blanco. Tenés demasiados problemas, Marian. Tenés demasiados problemas. A mí me la durmió el caramelo que estoy tomando para... No. ¿Te estás tomando un caramelo? Bueno, estoy comiendo caramelo, ¿viste? Sí, eso sí, que... Sí. Ojo que no te duermas, que después tenés que actualizar deporte y te vas a quedar sin nomás fotos hablando, te vas a entender, ¿entendés? Claro, zafa. Se le va a dormir la lengua. Que se le despierte, Franco. Se la despertamos, se la tiramos así, se la despertamos. Sí, es que despertamos de alguna manera. Estamos engripados y bueno. Lo dirá por usted. Estamos, porque... bueno, lo digo porque la familia ahí en mi casa estamos todos engripados. Estamos. Es época de gripe igual, me parece. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Sí. ¿Usted está viendo gente gripada? Sí, sí. No en invierno en yo invierno. Veo. Bueno, digamos el frío ya, ¿cuántos grados hicieron hoy? Y ayer. Es que no está. 14, por ahí. Es que no está haciendo mucho frío, pero. Es como que se mantiene ahí la temperatura. Pero pasa pero que baja. Viste, la gente está con estufa, capaz. Sale a la calle y él. Claro, te mata. ¿Saben qué hay? ¿Qué hay? Sensación de gripe ahí. Sensación de gripe. ¿Cómo es eso? Sensación. Como la sensación, sí, como la sensación de inseguridad, ¿no? Ah, una sensación. Altos, ¿en serio? Yo no estoy resfriado, pero tengo un poquito de mosca. Apenitas. Se tapa la nariz. Es la época donde se tapa la nariz. Sí, puede ser eso también. Y me molesta mucho que se tape la nariz. Una. Imaginado cuando me voy a dormir. Cuando siento que... Ay, lo peor. Es muy molesto. Es muy molesto, ¿eh? Son cosas que molestan a la hora de dormir. Pero bueno, estamos en FM 92.3 y necesito el número de teléfono. Bueno, hola chicos. Hola, ¿cómo andás, negra? ¿Cómo te llamás? Nunca te pregunté el nombre. Locutora de la Nación. ¿Así? Locutora, no tiene nombre. No tengo nombre, me llama así. ¿Así te llamás? ¿Locutora? Bueno, los números de teléfono son 4661-2611. Si nos quieren escuchar por internet, www.fmoriente.com.ar. Se van a radio en vivo. Sí. Y nos escuchan. Nos escuchan. Nada más porque decidimos sacar el video porque estamos muy feos últimamente. No nos bañamos, estamos roñosos, nada. No tenemos ganas que no nos jueguen. Argentina. Uy, perdón. Sí, no. Digo, no, es que estoy acostumbrada sí, a no, decir boludeces en las tres tiempos. No, así. ¿Cómo vas? Además sacamos el video para así podemos saltar, hacer lo que queramos sí, acá adentro. Si usted lo está viendo ahora, Luis está corriendo con poca ropa. Por eso está callado, porque está corriendo con poca ropa, pero bueno. Vamos a después arreglamos los honorarios. Sí, sí. Sí, no, no. Eso, quédate tranquila. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué ando haciendo esta semana? ¿Yo? Sí, no, yo. No se le preguntan esas cosas a una señorita. No, a una locutora no se le preguntan esas cosas. Pero, ¿qué estuviste haciendo? Y de acto en acto, con Chris. ¿Fuiste a alguna provincia? No me acuerdo. ¿No te acordás? ¿Pero qué pasa? ¿Qué sur no fuiste? No sé. ¿No viste ninguna bóveda? ¿Estás segura que no viste ninguna bóveda? Ay, no, esos temas no se tocan. Buenísimo. Buenísimo, porque... ¿Qué pasó? ¿Qué señala Luisito? ¿Qué pasó? No sé. Ah, no, para, antes que no hablemos. Con las manos así... Sí, que está, parece Enrique el Antiguo. 1-0, no sé. 1-1. Antes va 1-1? ¿Qué pasó? No, no, que nos pusieron un me gusta. Nosotros festejamos todo, porque somos muy festejadores. Ala, ala, ala. Somos muy festejadores. Hay que seguir con el ritual que es el juego del tren, ¿no? Para el que no, por primera vez nos escucha, el juego del tren es simple. Nosotros desafiamos al tren a que adivinemos a qué horario va a llegar, ¿no? Estamos y cuarto, vamos a aprovechar ahora que estamos en impunto. Estamos justo en la hora clavada. Son y cuarto. Franco. Y cuarto son, y 15, yo te digo que va a pasar. Y 25. Ok. Son y cuarto en punto, ¿eh? Mariano. Y 23. Qué ganas, ¿eh? Se me quiere copiar, Mariano. Y 22. Acá me están cargando. Bueno. Vamos a usar el reloj de la que estamos viendo en la, arriba, ¿eh? Ese. Sí, sí, sí, nos guiamos con el reloj que hay en la radio. Después cada uno seguía con el reloj que tiene en su casa, ¿no? Claro. O con la aplicación, depende de donde esté, porque la idea es luchar contra la aplicación, pero todavía no está funcionando. Nos cagamos en la aplicación. Sí. Nos cagamos así, pap. Hace... Lo bueno que nos está pasando, bueno, falto yo. Un momentito, igual vi el tren pasar. Y 28. Yo me quiero acercar y media. Entonces, tenemos y 25, y 23, y 28. Todo esto es a las 10. Hay algo ahí atrás. No, va vacío ese. Hay que aclarar que jugamos con el que viene de 11 hacia Moreno. Hacia Moreno. Perfecto. Sí, siempre no lo decimos eso. Así que si usted está en su casa y quiere participar y no ganarse nada, puede llamar al 4661-2611. Y bueno, participo un ratito y de paso si quiere ver algún tema, lo que guste, ¿no? Es la tercera semana, ¿no? El juego. Sí, el juego del tren. El juego del tren, sí, sí, sí. Después vamos a ver cuántos pisa y otros emocionantes juegos, ¿no? Pero bueno, eso es para otra ocasión. Me está gustando el juego, me está gustando. Es que le estás enganchando. Se podría mantener. Lo vamos a mantener, pero vamos a ver si podemos conseguir algún... El boleto, yo creo que el pase gratis, sí, creo que ese es el mejor premio que podemos conseguir. Sería lo mejor, ¿no? Es lo mejor, porque a uno le gusta subirse al tren y no pagar, como lo viene haciendo hace años. Viajás pero, mal, pero que gratis. Lo mantenga. Sí, estamos malos, estamos muy malos. Vamos a... Escucha. Se siente, tecleando ahí. Escucha el teclado, está bueno. Tac. ¿Qué está escribiendo? La secretaria de Alfonsín. La consigna. La secretaria de Alfonsín. Bueno. Bueno, estamos acercando al horario de I-20. Estamos muy cerquita. Pero vamos a ir un temita para ir arrancando. Dale, qué lindo, ¿les ¿no? parece? Vamos a ir un tema y después, ¿qué, bueno... ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a escuchar? Motley Crue. A ver, es un tema que nos gusta a todos. Girls. Exactamente, así que bueno, vamos girls, a con eso. Girls. Pará, Luisito, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Antes que tu voz, mira. Why not? nos vamos a la moto, chicos. Otra vez peleándose con los codos. Otra vez peleándose. ¿Qué les pasa? Me doy un porrazo en la moto, ¿no? ¿Te diste un porrazo? Me doy un porrazo, me imagino. ¿Os gusta la moto? No. No, a mí tampoco, ¿eh? Bien. ¿Coincidimos? Sí, la verdad es que sí. Estamos coincidiendo. No, no me gusta la moto. No soy un amante de la velocidad. Usted tiene que saludar a alguien. ¡Salude! ¡Salude! ¿Quién le parece? A Rocío. Sí. Un saludo muy especial. Bien. Es la primera que comentó ahí. Y bueno. Sí, nos está escuchando desde lejos. No, no desde muy lejos. No digas desde lejos. No, desde la provincia de Neuquén. Porque ahora que estás en Buenos Aires es lejos. Claro, ahora el tipo. No, perdón, perdón. Cuando vos estás. Ahora es un porteño más. ¿Qué sos porteño ahora? No, no, ¿qué sos porteño? Vos. Provinciano de conurbano. Aporteñado. No, pero para los que son, por decir, podemos poner entre comillas, nosotros también somos de provincia, porque vivimos en claro. La provincia. Pero en el sos capitalino para los que están lejos. Claro. Entre comillas, ¿no? Por supuesto. Sí, lo llaman así. A mí no me gusta que me digan porteño. Porteño. Es verdad, todo tu culpa, flaco. Claro, viejo, Ahora, le damos codazos. Te vamos a expulsar, te vamos a expulsar. Pero usted sabe que estoy con hambre y me gustaría comerme. ¿Qué un buen? A ver. No, ¿cómo, hombre? Un buen bife, iba a decir. Usted, un buen bife. Buen bife. ¿Así? ¿Un no, bife? A caballo. A caballo. A caballo con papas fritas y bien. Entonces, si usted busca calidad y atención, tenés que ir a Carnicería Lo de Rodrigo. ¿Para qué? Y ahí encuentra la más amplia variedad de cortes de carne, productos de granja. ¿Sabe dónde, señora locutora? ¿En dónde, Gonzalo? En la calle Pavón 3531, entre Gabriel Miró y William Morris. ¿Dónde queda eso? En Castelar Sur, ¿exactamente es así? Claro, así mismo. Entonces, usted pasa por ahí y se compra algo. Se compra, ya se prepara, usted va y le hace una barbecue a la presidenta. ¿Sí? ¿Barbecue? Sí, sí, porque ella come barbecue. Y después se toma el té. Pero entonces usted va y se prepara y compra precios muy baratos. Precios muy baratos. Donde usted va a disfrutar. Porque no es solo encontrar el precio, es el precio y la calidad. Y la calidad de la carne tiene que ser buena, si no, uno está come un chicle después. Y depende mucho del asador también. Entonces, va lo de Rodrigo si no y listo. Quema el asado, ¿viste? O si no, también, ¿dónde puede ir, Gonza? A lo de Claudio, que queda en Pavón 3961 entre Carlos Casares y Piovano. Desde hace muchos años, atención y calidez al servicio del cliente. Entonces, usted si tiene hambre, se prepara el asadito y se va ahí. Se va, se prepara las cosas, se va con su bolsito, su changuito, con lo que a usted le guste, lo atienden de maravilla y usted se va contento y vuelve y le sigue comprando porque es así. Muy rica carne, muy ricos productos, ¿no? Usted lo dice. Sí, puede decirlo. Luis Fernández lo afirma. Lo afirmo fehacientemente. Sí, Luisito, vamos a creerlo. Luisito es de la zona, así que ya debes conocerla. Sí, la calidad, ¿no? La calidad de las carnes espectacular. Puedes dar testimonio fehaciente de que son carnes de primera calidad. El tren no viene. No, el tren no viene. A ver. Parece que ya no pasa más. Yo dije 25, mirá, estamos. Me parece. Gente cagándose de frío con. No, cucucha, ¿cómo? Pero habla bien. Que venga el tren. ¿No? Que venga el tren, venga por el Dios, tren, por Dios. Gente sufriendo los cambios climáticos que tienden a bajar la temperatura. Sería la mejor respuesta. Por lo tanto, sí. Quedan todos afuera. Menos yo. Ah, no, claro. Vos seguís en carrera. Yo sigo únicamente en carrera. Que venga ahora. Tiene que venir ahora. Y mirá, eso no es un I-25. Mil disculpas, pero es un 25 pasadas. Acá dice 24. Bueno. No, pero era dijimos que vamos a jugar con el. Ah, es verdad. Así que. Tiene que venir ya, porque si no. Le estoy. Voy contra reloj al tren. Bueno. MK Ultra. Así dice. Volvemos a las conspiraciones que te decía yo. Sí. Un artista a la semana, conspiración. Es muy interesante esta la que vas a dar esta vez. Sí, sí. Hablando de conspiraciones, esta es una de las más reconocidas, digamos. De las más reconocidas en cuanto, digamos, a antigüedad. Y la que está más reconocida dentro de los gobiernos. Porque en realidad esta conspiración se creó en el año 1953, fecha 13 de abril. El doctor, digamos, porque habían doctores, sí. Los cuales controlaban, por así decirlo, la mente de las personas que eran sometidas al MK Ultra, proyecto MK Ultra. ¿Que eran hipnotizadores? Era algo así como un. Sí, bueno, exactamente. Hipnotizador. A través de drogas, la más conocida que utilizaban los doctores, el LSD, no sé si la conocen. Sí, bueno, sí. Después más conocida. De nombre. Anfetaminas. ¿La metanfetamina también entra? Sí, todo ese tipo de drogas, cóctel sí. De drogas. Y también utilizaban radioactividad. Se la jugaron. Se la jugaron con eso. Las explosiones nucleares, que son la reactividad. Bueno, yo les digo más o menos lo más común de donde pueden encontrar reactividad. No se convirtieron en Hulk. Vamos a empezar por ahí. Gonza, me sacaste las palabras de la boca. Y bueno, es una flor de película. Tal vez se convertía, ¿no? Por eso, me tiraste muchas drogas y aparte radioactividad. Entonces, daba la ecuación. Sí, como no. Daba para meter el pase a la red. Te volvés verde, ¿no? Y lo que más se utilizaban también eran las embarazadas. Bastante peligroso. Con el tiempo, hablando, 13 de abril, pasaron unos meses, noviembre de 1953, sí. Fue el caso más reconocido, que fue el de Dr. Frank Olson. 1953, se tira de la ventana de un edificio de Nueva York. Ah, está, te iba a decir, situarnos en Estados Unidos estamos. Sí, claro. Nueva York, Estados Unidos. Se tira del edificio, se creen que, no sé, que se suicidó. Uh-huh. Con el tiempo se dan cuenta que no. Aproximadamente 40 años. Siempre fueron tapando, siempre dijeron que fue un suicidio, ¿no? Pasaron aproximadamente 40 años. 1993, más o menos. Bueno, ya con tiempo, dale tiempo. Los familiares siempre estuvieron atrás y sabían que había algo detrás. Y finalmente exhuman el cuerpo después de mucho tiempo. De aproximadamente entre los 10 y 5 años de los primeros, ¿no? Sí. Y habían encontrado drogas. Los familiares, ¿no? La habían encontrado. ¿Sustancias en el cuerpo o por alrededor de donde él estaba? No, sustancias en el cuerpo. Ok, ok. Un cóctel de todo lo que te había dicho. El LSD, marihuana, todo junto, ¿no? Y con el tiempo pasó. Y finalmente el gobierno en 1993, ya cuando era Clinton presidente, Clinton en 93-97. Mientras tocaba el saxo. Estuvo dos veces en presidente Clinton, ¿no? Dos etapas. 93-97 y 97-2001. Esto fue en el 93, entre 1993 y 1997. Ahí el gobierno se da cuenta que pasó esto y finalmente deciden cancelar el proyecto definitivamente, sacaron documentos, todo. En el momento ese, el director de la CIA era Richard Helms. Ya Richard Helms era del 73 y estuvo mucho tiempo. Ya con Clinton en el gobierno deciden destruir todo ya. Y Clinton en un acto que hicieron en Estados Unidos le pide disculpas a todas las personas que pasaron por este proyecto en Mako Ultra. Es decir, que ya reconocido hasta por el mismo gobierno. No es que tanto una conspiración y te dicen que es mentira, ¿tá? Y la gente de esto, no sé si el común, ¿se daba cuenta de lo que estaba sucediendo? Sí, porque lo utilizaban más que nada en personas con bajos recursos, ¿viste? Bajos recursos, gente que no es muy reconocida por la sociedad. Que es como esas personas que son conejillos de India para probar cierto medicamento. Hay una película, mira, yo vi una película que se llama The Killing Room. Ajá. The Killing Room, repita. Y está muy buena la película, no se las explico mucho porque si no se las voy a decir. Están en un cuarto, es cuarto asesino. Sí. Y bueno, obviamente después se van. Hay doctores, psiquiatras. Ponen a gente pobre dentro del cuarto y bueno, después van pasando cosas y con el fin de controlar la mente. No les cuento más para ver si quieren verla. Está muy buena, la vi hace poquito. La recomienda. Sí. Perfecto. Bueno, estábamos en lo del proyecto que fue destruido. Sí. Quería agregar una cosa. Sí. Las víctimas de estos experimentos que te decía fueron creando una agrupación que se llama HS-MC, que es en contra de las víctimas de esto, ¿no? Y también quería agregar, que no te estaba diciendo, aparte de todos estos de bajos recursos, gente de bajos recursos o que no está muy reconocida, lincheras, también son sometidos los soldados de Estados Unidos actualmente. No se dice, pero es un secreto a voces. La conspiración, la Marina de Estados Unidos, fuerzas militares, son sometidos a esto. Y muchos de estos son sometidos sin saber qué hacen. Es decir, crean asesinos sin su consentimiento, digamos, ¿no? Sí, ¿cómo se puede decir? Los se meten, los hacen hacer todas estas cosas. No me sale la palabra, pero en algún momento va a aparecer. Sí, como los inducen. Exactamente, los inducen y ellos no saben. Por lo que usted comenta, no saben y se pudre todo. Claro. Y además este proyecto fue cambiando de nombre. Ajá. Es decir, cuando lo destruyeron, los documentos, la documentación fue cambiando de nombre. Se llamó Bluebeard. Bluebeard como cerveza. Bluebeard, creo que es Beard. Sí, Beard de pájaro. Como pájaro, sí. Pájaro azul. una pastillita, como el Twitter. Fueron cambiándolo porque había subproyectos, por así decirlo. Sí. Lo habían, había cerca de 149 subproyectos. Así que, viste, bastante grande. Y es, después se fue, durante los años próximos, a partir del 53, digamos, fue en Estados Unidos, sí, creado. Pero ahora, actualmente ya dicen que, dicen, obviamente no, los que gobiernos ya no lo van a reconocer, pero ya está expandido en muchos países. O sea, se sabe que están, o sea, sí, a secreto a voces, como dijo Luis, claro, pero está expandido por todo el mundo. Exactamente. Un desastre. Es decir, los gobiernos obviamente lo van a tapar, pero las fuerzas militares son los que más lo utilizan, ¿no? Democracia que nosotros no tenemos tantas fuerzas militares para hacerle eso, por suerte. Claro, no para hacer tantos proyectos locos. ¿Algo más le queda, señor? Sí, sí. Te quería decir una serie también. Sí. Una serie, Dollhouse. No la había esa. Pero ¿cómo? Trata un poco... Dollhouse. Dollhouse. No, casa de muñecas. Sí. Ah, no es Doctor House. No, Dollhouse... Doll, no sé si... ¿Es muñeca? Sí. Doll, bueno, sí. Entonces sí, sí. Doctor House no es, ¿no? Una película se llama Control Factor. Esa la tengo que ver también. Pero la de Killing Room, entonces la recomiendo. Y traigas un día una reseña de la película. ¿Por qué no? Sí. Sí, sí. No vamos, no vamos a ir a lo esencial. Cosa que a la gente le quede un poquito de gustito. Claro. Está hasta acá estamos. Hasta ahí estamos. Sí, sí. ¿Te quedó claro, más o menos, de sí, qué trataba? Ahora cuando venga la canción me dijiste que me iba a hacer unas pastillitas, un par de cosas. No, sí, voy a traer pastillitas. Sí, ahí están, mirá. ¿O es el cóctel de drogas? Sí, sí, mirá. Tenés radioactividad, tenés todo. Yo ¿vos crees el LCD? Pero para ver la tele. Para ver la tele. Acá tenés. Bueno, nos vamos a despedir de este segmento. Bueno, ya te quería avisar algo. ¿Qué me quiere avisar? Perdimos todos. ¿Cómo que perdimos? Ya pasó la hora. No, ganó el tren en todo la caso. La última ya ganó Gonzalo, porque era el último. Claro. El que va a estar más alejado va a ser Gonzalo. Fue el último tren a Moreno. De cualquier manera. No el último tren a Londres. Bueno, vamos con un nuevo... ¿Qué música? A ver. Esto es Palo Pandolfo, no sé si algunas lo habrán escuchado. Sí. Bueno, hace una semanita sacó un disco con la Hermandad, su banda actual. Y este disco se llama Es un abrazo. Esto es un abrazo. Entonces, bueno, nos unimos al abrazo y vamos con el tema Soy el Sol, aunque estemos de noche. Hogar de la lumbre, caricia de fuego. Soy el sol, soy el sol. Vuelco hidrógeno al pequeño sistema. Soy el sol, soy el sol. Los planetas giran a mi alrededor. Soy el sol, soy el sol. Hacedor de sombras, caricia de fuego. Soy el sol, soy el sol. Soy el sol, soy el sol, soy el sol, soy el sol. Y bueno, salió el sol por al menos 3 minutos, ¿no? La que no sale... Espere todavía, señores. Yo sé que esta es la cortina de usted, pero va a tener que esperar porque tenemos que cumplir. ¿Le parece? Está bueno, lento, Mariano. Sí. ¿Por qué no tiene que ver un poco con lo deportivo esto que nos toca? Porque yo lo veo con ganas de ir al gimnasio, usted. Lo veo así... Quiero aumentar la masa muscular. Sacar masa muscular. Entonces. Sí. Te vemos flaco, ¿no? ¿Qué músculo? Si tuviera algo para aumentar, ¿no? ¿Qué músculo le gustaría a usted ejercitar? Los brazos, me parece que tengo dos espaguetis. Bíceps, tríceps. Eso mismo. ¿Usted, Franco? ¿Algo en especial le gustaría ejercitar? Igual que Marianito. Los brazos. Luis Noel ya está ejercitado. Claro, ya estoy curado de espanto. Ya estás. Tendrás claro, la agarro la enfermedad de todo. Porque te falta ejercicio, tenés que darle. Eso es lo que te falta. Capaz que mucho ejercicio, Luisito. Salí a correr a las 5 de la mañana, te va a hacer bien. Te lo prometo. Si no termina con moco, sí. Con el frío que hace, ¿viste? Y yo no sé, y yo tengo que hacer esto, así que si tenés ganas, si tenés que ir, no, si tengo ganas, no, tenés que ir. ¿Tengo ganas de hacer gimnasia? ¿A dónde? A la Polo Gym, ¿sí? ¿Sabes dónde queda? ¿Dónde? Queda en la Sociedad de Fomento de Barrio San Juan, en Pavón 3650. Esto es Castelar Sur. Para las damas, hay una promo que tiene que aprovechar hasta el mes de julio. Queda un tiempito, ¿sí? Bastante. Queda bastante tiempo y usted se puede anotar. Se acerca hasta el primero del mes. Entran dos y pagan 100 pesitos nada más. Mira qué bien. Es qué un lindo. Buen precio. Una buena oferta. Aproveche ahora que cobró señora, señorita, y vaya. Va un ratito, ¿sí? Se pasa un buen rato, escucha buena música, me imagino una buena tele, puede ver, charla. O se lleva su propia música, la pasa bien, lo atienden de buena manera, muy buenos profes y profas, ¿sí? Este gimnasio cuenta con una consola de musculación, entrenamiento funcional, fuerza de resistencia, circuitos para bajar de peso y tonificar. También, sí, dígame. A la pipetúa. Exactamente. Yo le iba a poner eso, pero si dice eso, no, a la pipetúa no hay. No hay ninguna máquina sea la pipetúa. Pero también sabe que hay profesores personalizados para entrenamiento individual y productos de nutrición, y no te pierdas las clases grupales de abdominales. Esas son las que vendrían bien a mí. Hay uno, dos. Para tener el rallador ahí. Sí, no. Ahora... Te vendría bien dejar de comer un poquito. Pero hay que comer, disculpe. Hay que comer un poquito. Y los horarios es lo más importante, ¿vio? ¿Qué horarios? Porque tiene unos horarios muy flexibles. De lunes a viernes, de 9 a 12 del mediodía y de 15 a 21. Me gusta que sea hasta tarde. Así si venís de laburo quizás y tenés un poquito de ganas, vas y aprovechás. Uno se relaja y dice, bueno, me tiro a ver la tele. ¡No! Se pone FM Oriente 92.3 y va a hacer gimnasia. Y ya está. Y los sábados, porque, a ver, mañana, ese es un sábado, levantar, bueno, ¿mañana? Sí. ¿Mañana qué horario, sabes? ¿Qué horario te gustaría vos? No, ese no, no sé, porque no sé. Están mejor de, no lo digo, decímelo vos. De 15 a 18. Ahí está, buenísimo, ya está. Chau partido de que tengamos que ver. Nos vamos al gimnasio Apolo, en la Sociedad de Fomento del Barrio San Juan, y listo, es así nomás. Ahí está. Pero ahora sí, seguimos con la música, porque esta hermosa música que nos retrotrae a fútbol de primera, ¿no? Onza. Así decían. Y el tren. Vino el tren. Y vino el tren. Vino el tren. 11 menos 20. Inusualmente lleno viene, ¿no? Para esta hora. La verdad es que está bastante lleno para este horario. Porque tardó como 25 minutos en llegar a su amigo. Así que bueno, disfrute su llegada a su casa gracias a Trenes de Buenos Aires. Que ya no más Trenes de Buenos Aires. Es Trenes Públicos. ¿Escuchan? Qué linda canción, sí, ¿eh? Linda canción. Qué oligarca, sí. Le gusta hacer. Bueno, ¿eh? Voy a presentar las formaciones del Club Atlético Oposición. Nos ponemos está pegada en los pasillos de la Sociedad Rural Argentina. Ajá. La saqué. Sí, llevé. Está pegadita. Sí. ¿A dónde se va a jugar Nalbandián versus Nadal? Bueno. ¿Quién ataja? ¿Quién es el arquero en el equipo de la oposición? Para mí no hay ninguno que ataje una, pero bueno, no importa. Es Carrió. Carrió. Ah, ¿por qué? Porque es gordita, ancha, tapa el arco. Tapa todo el arco. Es el sostén moral de la oposición. Mira que ella habla. Porque este gobierno se va a acabar. Es como el apoyo moral. Que le da sostén a la habladuría de los opositores, ¿no? Dice, claro. Diga. De centrales, con la 2 y la 3. Sí. Raúl, Ricardo, pobre Raúl. Ricardito Alfonsín. Sí. Y Hugo Moyano. Van a partir. Reparten leña los tipos. Hugo. Huguito Moyano. Un poco petizo, ¿no? Para ser central. No, pero reparten, eso es lo que importa. Les tira con la porque, campera. Pará, cuando hable de los delanteros del oficialismo, no son muy altos. Ah, bueno. Okay. Yo digo un defensor bajito, Iván Córdoba, sacaba todo. Está hablando de jugadores, ¿verdad? Es chiquitito, y es chiquitito, pero estamos hablando de que es chiquitito, ¿viste? Ah, esto suena, banca, esto suena amateur. Yo creo que Moyano te pone el cuerpo y listo. Claro. No. Te corta la calle. Te corta. Te tira el camión y listo. Sí. ¿De cuatro quién va? De 4 y de 6, hablo de los dos marcadores de. De 4 y de 3. 4 y de 6, estaba así la formación, ¿eh? Ya después te digo el director técnico. El director técnico lo puse así. Luis Juez, de 6. Luis Juez. Que se acopla a partir junto con el 2 y el 3. Y H. Hermes Wiener, un 4 que no participa de nada, que está ahí casi que se sentado queda, con se, las manos. Se con queda. El brazo en jarra, ¿viste? Se queda, no hace nada, no hace mucho. Escupe el césped y nada más. Sí, no, siempre cabeza agacha. No, no pasa la mitad de la cancha, no, ahí. No, pero ni defiende ni ataca, ¿sí? No. En la 5, en medio campo, sí. Organiza la persona más eficiente de la oposición, más clara, nítida, que es Margarita Stolbizer. Chico que trata de hacer jugar cuando puede jugar. Sí. La abuela que todos queremos tener. Se asocia para limpiar, ¿no? Sí, sí, sí. Con el 10, sí. Está Mauri. Mauri. Mauri Macri está con el 10. Organiza todo. ¿Vieron que él dice algo? Saco el DNU para proteger a la prensa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Si ya se pliegan todos, ¿viste? Grande Macri, la iniciativa, ¿viste? Entonces Macri vendría siendo como, perdón, como el Riquelme de, sí, sí, de no, la oposición, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco, pero bueno. Por los carrileros, 7 sí. y 8. No 6. De Narváez, con la 7. Bien rapidito, ¿viste? Aprovechando su oportunidad, ¿viste? El tipo cuando puede mordisquear algo bien. Picándolo vacío. Siempre tipo oportunista, se mete ahí, ella o vos. Y con las publicidades. Alicate, botate. Sí. ¿Y quién? En 8, Alberto Rodríguez A, en la otra punta. Pues yo no lo veo corriendo mucho, está bien. Bien por la línea. Bien por la línea, buscando algún ovni, buscando señal de wifi. Al puntano, ¿no? Sí, bien por la línea, alejado y... del tumulto para que no le compliquen con la señal de wifi. Un puntano no podía estar en otro lado que no sea la punta. El número 11. Sí. ¿Quién es? El Manuel de la Sota. El gobernador de Córdoba. Está rápido, sí, puede ser. Zurdita habilidosa. Que picotea sus chances y que le pide perdón al arquero cuando le hace un gol. Usted pide perdón. Pide perdón. Dice que él quiere arreglar. Conciliemos. Sí, conciliemos. Arregla con los milicos y arregla con el arquero de la del oficialismo. Y nos queda el 9. ¿Y el 9 quién es? El goleador. Scioli. ¿Por qué? Que juega de 9 en sus prácticas de futsal también. En la ñata. Como decía Franquito Regma. En la ñata, sí. Así es. Juega de 9 Scioli atornillado. Pero no está metiendo. Atornillado en el piso. No se mueve. No se mueve. No lo dejan mover. ¿Y qué pasa? No le dejan hacer nada. ¿Y por qué? Y no sé. Y bueno. ¿Y quién dirige este fantástico equipo? El señor Clarín dirige. Clarín dirige. Y el preparador físico, la Nata. La Nata, está bueno. La Nata, dirige, lo prepara físicamente. Los prepara. Y la afición, ¿saben dónde se concentra la afición de este equipo? ¿Dónde? En los son los caceroleros de todas las ciudades que se quejan. Y yo diría. ¿Y dónde juegan? Sí. Y en el predio donde pasean las vacas en la sociedad rural. Te iba a decir, ahí está. Ese es el predio especial. Que tiene una capacidad, un aforo para unos cuantos oligarcas. Ajá. Y destituyente. Entre comillas. ¿Qué miran los partidos? ¿Las vacas? No, los oligarcas. Comiendo pasto, ¿Y quién relata? ¿Quién? Ven, acércate. Yo relato. ¿Usted relata? Sí. ¿Sí? Yo relato, no tengo comentarista. ¿Por qué? ¿Quién quiere ser mi comentarista? No sé, ¿quién quiere ser? Somos pocos. No, el Luisito tiene que ser. No. ¿Qué pasó? Se me está yendo la voz. Sí, hay que encontrarla, la tiene perdida. Bueno, vamos a pasar al. Vaya. Al team del oficialismo, ¿eh? Sí. Me gustaría saber quién es el delantero, ya se lo digo, pero no importa. Y bueno, ¿quién? El hombre del momento, ¿quién es? Sí. El tipo de las bóvedas, ¿quién es? ¿Usted dice? ¿La tiene? Sí. Empiezo por el delantero. Lázaro Báez es el número 9. Sí. Tiene todas las chances. Así ataca. Lo marcan mucho, lo están marcando mucho. Está marcando. Arranca adelante para atrás. Así ataca el equipo oficialista. Sí, con Lázaro Báez. Sí. ¿Quién está cerquita de Lázaro Báez? Máximo. Y tienen que triangular. Está ahí. Cerquita y también cerca y organizando todo, ¿quién puede estar? La número 10, ¿quién es? Cristinita. Cristina es la número 10. Y Máximo para esa posición tiene que bajar un poco de peso, me parece. Sí. No, no le interesa. Él no quiere bajar de peso. No quiere bajar de peso. Se planta ahí y patea. Cristina juega en toda la cancha. Ajá, y en toda la cancha, una mujer que juega en toda la cancha. Va a defender, va a apoyar a cuando le pegan a Debido, cuando lo insultan a Charvide. Sí, la canción. Tiene fútbol para todo. Esta canción preside a el equipo este, ¿no? A FPT. ¿Quién ataja? Vamos ahora atrás. ¿Quién es el arquero? Sí. ¿Quién? El juez Norberto Yarvide. Porque ataja todo. Claro, se ataja, tipo ataja todo. Todo. No. Denuncias, no. Le tiran al ángulo denuncias de corrupción. Bah, el tipo las ataja, las saca volando, ¿viste? Ahí tenés. Le tiran denuncias de lavado de dinero. Tenés. Abajo en la ratonera el tipo las ataja. Va de un lado, Budú al otro. Ataja todo, Yarvide. Sí, no, es un grande, un muy buen arquero. A Sabela. Línea de 4. Línea de 4, sí. Aclaro, los dos equipos, mezquino 4-2-2. 4-4-2, mejor dicho. Y que no juegan a nada. Muy mezquino. Van al juegan empate. A poco, sí. Los dos centrales. Aníbal Fernández y Delía. Y se van a pelear, ¿eh? Sí, eso también reparten leña, ¿eh? Claro, y que sí. No suban los dos centrales de la posición porque se matan. Se matan. A los codazos en el área. Debido y Alicia Kirchner son los marcadores laterales. Sí. Poco recorrido. Alicia Kirchner, poco recorrido. Subida, me parece. No, y se Alicia. Se quedan ahí defendiendo. Alicia, más o menos como Wiener, viste, un perfil bajo, no se quiere meter mucho en el roce. Sí, tiene que tener cuidado. Debido se asocia más con Aníbal Fernández. Ajá. Sí. Bueno, mitad de cancha. Sí. Vudú. Muy cerquita a Cristina, siempre. Le conviene jugar cerca a Cristina. Y la guitarrea. Sí, claro, le tira. La guitarrea. Es la salida limpia, ¿no? El primer pase. El carrilero. Sí. Sí. Derecho. Hernán Lorenzino, alias Me Quiero Ir. Me quiero ir. Está cerca de la banda acá porque me parece que se quiere ir, ¿no? Sí, sí. Está cerca del banco de suplentes por si hay algún cambio, el tipo. Claro, me quiero, sí, banda, me la quiero ir. El día de Hernán. No, no quiero salir yo. Me quiero ir. Bueno, me queda el 7, sí. Que es Florencia. ¿Quién es Florencia? ¿Quién? Ah, pensé que Florencia Peña. Flor juega también por la otra banda, por la izquierda. Sí. Y se va rapidito, se las pica directo por un aeropuerto para irse a Nueva York. Igual bueno, le gusta esto. Está bien. Su lugar en el mundo. ¿Y quién dirige? Sí. ¿Quién puede dirigir este equipo? Está arriba. Ah, el cielo. Néstor. Néstor. El flaco Néstor. Y prepara físicamente el megalomaniático mediático Diego Virtus. Perdón, acá falta alguien. No sé si notaron quién falta. A ver. ¿Moreno le suena? Ah, ¿dónde? Es verdad. A ver, pero Moreno tiene que estar. Está en las inferiores. No, yo creo que Moreno. Está lesionado ahora. Yo cambiaría a Máximo por Moreno. Claro. Y bueno, puede ser el cambio. Está. Sale Máximo contra Moreno. Esta experiencia la encontré en el estadio Defensor del Carmen, que es donde juega Boca Unido, Boca de Río Gallegos. Ah, que, tiene un equipito. Sí, que es el estadio, cuando juega este equipo, el estadio Néstor Kirchner se llama. Cuando no. Cuando juega el equipo del oficialismo. Tiene aforo para 7.000 aplaudidores y obsecuentes. Bien. Sí. Dame botas. Y el relator... Que relata este equipo, Marcelo Araujo. Sí. Qué lindo que relató hoy, Por suerte vi a Mariano Clos, que me gustó más. ¿Quieres decir algo hablando de Néstor Kirchner? Dale, dígalo. Sí. Antes de ayer vi la película La Patagonia Rebelde. Sí. Habla sobre la masacre a los obreros y campesinos y empleados de Santa Cruz. Y hay una parte... Primero, yo cuando termino una película para ver quién eran los actores, más en profundidad me meto en una página que se llama IMBD, es una página estadounidense, aparece un montón de películas, la ficha técnica. Voy buscando los estudios. ¿Y quién aparece como extra? ¿Quién? Néstor Kirchner. No, ¿aparece? Sí. ¿En y serio? Pongo en YouTube. Néstor Kirchner en Patagonia Rebelde. Y ponen la escena. Y el tipo es un anarquista. Y canta. Aparece. Y está re joven, 24 años. No sé, porque la película es del 74. Película de Héctor Oliveira, guionada por Osvaldo Bacci. Igual así de... que Néstor Kirchner es actor. ¿Y para la próxima? Perdón que lo tengo que interrumpir, pero estamos con el horario muy apretaditos. No, no sé. Ah, no sabes, perfecto. Sí, para la próxima. Ah, bueno, como quieras. Vamos a ir un temita para cortar y finalizar con el deporte. Bueno, vamos, un tema de este, el que vio Lost, se va a la segunda temporada. Me gustó las temporadas buenísimas. A muchos no le gustó el final, pero a mí me encantó. ¿Te gustó? Sí, sí. Vamos a charlarlo en otra ocasión, porque deja que hablar. Está bueno para hablar. Sí. Este tema, si uno recuerda la segunda temporada, la escotilla, y Desmond estaba tecleando, agarra un vinilo y pone este tema. Vamos a escucharlo. There's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up. You're gonna be ¿Dónde está el conductor, no? Sí, se fue, boludo. Que acá. Se vaya, boludo, ¿para qué lo necesito? Sí, ¿no? ¿Para qué Gonzalo? Tanto? ¿Dónde está Gonzalo? ¿Dónde está? Uy, te fuiste. Ah, está corriendo acá alrededor. Ah, todo, perdón, ¿no? Me agarró diarrea. Ahora sí. ¿Ocuaste rápido? Sí, sí, y, bueno, es diarrea. Es diarrea, es rápido. Es así nomás. Ah. ¿Estás liberado? Sí, no. Las papas fritas muy pesadas. Quedaste como cansado, parece. Que... Y bueno, porque viste cuando uno está así mal con el estómago, es como que... Te depurás. Y se queda mal. Pero uno está limpio ahora. Ahora sí. Uno está limpio de cargo y culpa. Sí, más que nada de carga. Pero bueno, vamos a saludar nuevamente, porque yo te veo, Mariano, muy flaco. Tenés que engordar un poquito, sí. Tenés que comer. ¿Qué me recomendás? ¿Qué puedo comer? Y no te voy a recomendar... No te voy a dar una gran solución a tu vida, sino que engordes un poquito. Tenés que engordar un poquito. Y acá está la mejor carne para que engordes. No solo para que engordes, sino para que la comas, la sientas bien. Porque usted sabe, cuando uno mastica, tiene que pasar la comida, ¿no? Que pase bien por la lengua. Porque si uno la traga rápido, y hablando de carne, le cae mal. Entonces, esta carne es para disfrutarla. ¿Sí? Y si le das un buen chimichurri, le das una... Aún más, entonces, usted se pasa tanto por lo de Rodrigo o lo de Claudio y listo. Lo de Rodrigo queda exactamente en Pavón, en Pavón 3531 entre Gabriel Miró y William Morris, o va lo de Claudio al Pavón 3931 entre Carlos Cáceres y Piovano. Y listo. Así que los quiero ver, Francisco también con la bolsita, ¿sí? En Castelar Sur. Castelar Sur, lo voy con la bolsita, camine. Usted camina, llega y después se come un flor de asado. Un cordero, un lechón. Ahí está mejor, me parece, ¿no? Así que bueno. ¿Cómo te digo, Gonza? Sí. Desde hace muchos años, atención y calidez al servicio del cliente. Ah, bueno, entonces si es así, no hace falta nadie, hay que ir y listo. Ya está, voy, saco la billetera y pá, dame todo, le digo. Ya está, te llevas todo. Así nomás. Bueno, el deporte llega como te quedó loco. El deporte nos llama porque también nos llama el horario, pero hoy nos vamos a estirar un poquito más, por lo menos hasta ahí, 10 y cuarto vamos a ir, así que los que esperan al turista del swing van a tener que abordar un poquito más aún. Claro. Así que hay que actualizar resultados. El resultado más próximo, ¿cuál fue? Bueno, el más próximo, bueno, se está dando ahora, están jugando Paraguay y Chile y está perdiendo el conjunto local, Paraguay 2-0 con Chile. Pero nosotros somos argentinos, claro. Así te lo digo, somos argentinos. Vos me dijiste el más reciente, ¿o no? Somos argentinos. Claro, bueno. Y nosotros, bueno, no pudimos pasar el empate con Colombia. Pero la pucha. Sin goles. En el segundo tiempo entró Messi, pero bueno, no pudo romper la paridad. Y bueno, y anteriormente a este partido, habían empatado Bolivia y Venezuela 1-1. O sea, más o menos queda todo igual en las eliminatorias. ¿Qué fecha es? Esta es la fecha 13. ¿Quedan exactamente? 3 fechas. Pero ya está clasificado Argentina. Y cada prácticamente necesitaría un punto más. O sea, está clasificada. Ahora quedó con 25 puntos. Guatelá, no, sí, te decía que está clasificada. 25. Ah, 25, sí, pensé que quedó con 26. No, 24 más 1, 25. Ah, no, porque yo cuando vi el coso estaba 25. Dije, bueno, debe estar en 25 antes del resultado. Pero no importa. No, bueno, y bueno, pasamos lo que... Bueno, ahora en unos minutos van a jugar Perú y Ecuador. Que bueno, va a ser el partido que va a cerrar esta fecha de eliminatorias. Luego Argentina juega... con Ecuador el martes a las 6 de la tarde. En Quito. O sea, restale 2 horitas, 4 de la tarde, calor infernal y 2.850 metros de altura sobre el nivel del mar. No, pero Bolivia es peor, dijo uno. Así que despreocupate. Veamos, no, veamos. Esperemos que... Y un poquito, debe doblar un poquito más que en Bolivia. ¿Messi irá contra Ecuador? Y puede ser, no sé. Eso lo va a decidir Sabela, pero... ¿Qué palpito tiene? No, usted, periodista deportivo, ¿qué palpito? Yo creo que quizás no lo querría arriesgar porque, bueno, tiene el antecedente en Bolivia de ese partido que desde los primeros minutos estuvo muy ahogado y no pudo rendir casi lo que da siempre. O sea, estuvo en un bajo nivel. Le afectó la altura en el último antecedente en Bolivia. Decís que lo va a guardar como hizo hoy. Y quizás para lo mitad use. Para segundo tiempo, por ahí. Ahí agarrar a una contra, así. Como, bueno, como juega en estos partidos, ya lo viene planificando y tiene una idea, seguramente. Ya debe tener el equipo en mente, nada más que ante los medios no lo va a dar hasta último momento. Hoy se notó la Argentina sin Messi. Y quizás en lo que es ofensivamente faltó esa diferencia. O sea, creo que en el primer tiempo Di María bastante bien lo pudo suplir con pases punzantes y con mucha rapidez, tanto por la izquierda, por la derecha, porque varió en las dos puntas, pero bueno, faltó el que concrete la jugada, que termine la jugada. Lo que tiene Di María, Luisito, es que medio morfón. Un poquito, no la quiero soltar. En el segundo tiempo se notó bastante eso. Se notó bastante con la entrada de Messi. Pero pateó al arco. Por lo menos. No venía pateando. Sí, sí. No la toca, no la pasa. El primer tiempo fue... Yo no dije, este pibe que se tomó algo. El primer tiempo. Claro. Que corría increíble. Estaba que se corría la vida. Pero últimamente viene así con buenos rendimientos en cuanto a lo físico. Sí, quizás le falta un poquito más el pase, buscar a Messi o hacer un gol, básicamente. Un poquito más el juego en equipo. Sí. Y bueno, si querés, pasamos ahora a lo que es la actualidad de los equipos de la zona. Vamos nomás. Bueno, tenemos los tres de siempre, Merlo, Morón y Tusengó. Arrancamos, como siempre, de arriba para abajo. Dale. Bueno, el Charro viene de perder 4-1 en Mar del Plata. Una derrota bastante dura. Y ahora va con Gimnasia de La Plata, mañana. Tan complicados los de mi barrio. Sí. De mi barrio. Estoy cerca. En Parque San Martín van a jugar. Sí. ¿Vas a ir a verlo? No sé, capaz que voy. Se decía que iban a jugar en el único de La Plata por el tema de recaudación, pero al final van a jugar ahí en Merlo, en Parque San Martín, quizás para tener más presión por el lado local, jugar la bien, bien de local. ¿La tenés en mente o...? Central. Encima la Gimnasia y Central, increíble. ¿Y después qué le queda? Quedan dos. Queda Gimnasia y el Central le queda. Lindo para terminar así. Complicado. Y bueno, si supera Independiente de Mendoza los puntos, está salvado. Eso es lo importante. Un punto le lleva Independiente de Mendoza, pero quizás ya son dos equipos relajados, Gimnasia y Central. Sí, o sea, sí, pero igual quieren salir campeón. O sea, quieren terminar primero, mejor dicho. Pero si pierden no le va a afectar en nada. Supuesto, ya ascendieron. Luisito, ¿te agrego algo? ¿Estabas teniendo en cuenta ahí en el tema de Merlo? Sí. Si gana Independiente de Rivadavia esta fecha, y Merlo gana, pierde, sí, y gana Crucero del Norte a queda en descenso. Queda en descenso Deportivo Merlo, sí. Bastante complicado el panorama. Y bueno, ahora pasamos a Morón. Que bueno, tuvo una campaña pobre. Pobre, pobre. 47 puntos en 42 fechas es muy poco. Para lo que se esperaba, para los refuerzos que se trajeron de calidad. Mariano Martínez, Mesera. Qué actorazo. Sí, qué actor. Un actor de gol que bueno, no tuvo las mejores actuaciones en este campeonato. Mariano Mesera, bueno, no rindieron lo que se esperaba y cosechó tan solo 47 unidades. Y ahora está complicado con el promedio. Va a estar complicadito. Está entre los últimos promedios para la próxima temporada. Y va a necesitar mínimamente 60 puntos para no sufrir. 60 salir puntos. Casi salir campeón. Sí. Pero bueno, parece que ya está por abrocharse a su primer refuerzo. Ajá. ¿Quién es? Esteban El Bibi González. Sí, a ver, ¿sabes quién es? Sí, de Douglas Haig. No. Bueno. Estaba jugando en Dálmine. en Villa Dálmine. Parece que no se sabe que si está cerrado, pero parece que está en las puertas de firmar con el Gallito. Y además, Mario Grana, bueno, para este torneo que se avecina, va a querer 7 u 8 jugadores en todas las líneas. Tanto un arquero, marcadores centrales, laterales y algún punta por si no llega a arreglar Ackerman. Y bueno, y uno que está de capa alta es Ituzaingó. El verde que se juega el pase a la final del reducido. El lunes va con San Martín de Bursaco, en Bursaco. Pero en la ida empataron 0-0. Pobre partido ese, ¿no? Pobre partido, sí, 0-0, sin muchas situaciones. No. De haber sido aburrido verlo por televisión y por radio, imagínate. Sí, un 0-0 es difícil de continuar, de relatar, se hace tedioso. ¿Y hay ventaja deportiva? No, acá es por diferencia de gol, el que tenga más goles pasará, o en caso de igualar en tantos, habrá definiciones por el tiro, por el punto de penal, por la definición por penales. Y es un grande de la categoría de la DEA, hace 6 años que está en esta categoría, en la última del fútbol argentino, y seguramente querrá... Seis años ya. Va a querer ascender ya, es mucho tiempo que no puede salir del fondo. Y quizás se le da. Quizás se le da, ¿no? ¿Quién dice? Luisito, tengo una pregunta. Sí. Mucho de fútbol. ¿Qué pasa cuando un equipo de la DES desciende? Queda desafiliado un año. No juega ningún torneo durante un año, pero luego vuelve a la categoría... Por el que es desafiliado. Claro. Ahora, bueno, el equipo que le tocó quedar desafiliado un año es Puerto Nuevo. ¿De dónde es? No tengo idea. Puerto Nuevo. De algún puerto. De algún puerto, es algo. No digas Puerto Madero, lo único que te digo. Ah. Y hay que buscarlo para, como dice alguien que nosotros conocemos, para la próxima. Sí, sí, sí. Búsquelo, búsquelo. ¿A qué me señala? ¿Qué me quiere señalar? Y bueno, para cerrar más o menos, cerramos el círculo. El círculo. Deportivo. Sí. Bueno, ¿vieron que está de moda ahora crear muchos días en lo que refiere al fútbol, como a los hinchas? De la bandera. Ah, no, ese no. No. Ah. Ahora está mucho el día de la lealtad, no sé. Del hincha. De distintos clubes, distintas fechas. O también hace poquito los hinchas de Boca celebraron el Día Internacional del Caño. ¿Recuerdan aquel caño de Riquelme de espaldas, Copa Libertadores 2000, a Yepes? Bueno. Y bueno, a mí se me ocurrieron un par de días que podríamos agregar a este o a estos tantos que están ahora, ¿no?, en boga. Yo agregaría el Día Mundial para la Prevención de la Rotura de Caderas. ¿Cómo es eso? Para, repetí. Día Mundial para la Prevención de la Rotura de Caderas. Eso se aplica a muchas personas, no solo a futbolistas, señor. Pero en este caso sería por el... ¿Recuerdan ese golazo de Agüero? A Racing. Ese que bailaba para acá, para allá, para que acá, fue para allá. Acá, para allá. Tres o cuatro veces. Y creo que hasta hoy en día Diego Croza sigue teniendo dolores de cadera, ¿no? También se puede aplicar un gol de Maradona a River, si mal no me equivoco. Yo las fechas no sé decirte. 3-0 en 1981, ¿no? Cancha de Boca. Cancha de Boca. Sí. Sí, que ahí hubo varios quiebre de cadera también. También elegiría el Día Internacional de la Arañada. De la arañada. ¿Cómo? De la arañada. ¿Quién habrá arañado? ¿Recuerdan en la Libertadores de 2004? Sí, yo me acuerdo. No, decíle, pero me acuerdo. La de Gallardo Bondancieri. ¿Recuerdan? Hay una, déjame agregarte una. Sí. El que le hizo proctología a Riquelme. Claro. ¿Por de Banfield? Justo, la tenía acá. ¿Lo tenés? Perdón, sí. No lo vi en serio, disculpa. Sí, bueno, especifícalo. Ojo con cómo se va a caraturar ese día. Sí, Día Internacional de la Cola Riff. No sé si recuerdan la caricia de Santa Cruz, ese defensor de Banfield, a Riquelme. Ese toque mágico. No le gustó, Román. No le gustó. No, claramente. Se comió, hizo igual. Recibió un buen golpe por parte de Riquelme, creo, de las pocas expulsiones, si no la única. Sí, te iba a decir, una de las pocas. Sí. Y bueno. Y uno más. Y el día del desafío en vivo. Desafío en vivo. Desafío en mano a mano. Ok, ¿cómo sería? Te espero en Segurola y Habana. ¿En Habana para comer alfajores? No, en las calles. Ah, ¿recuerdan de quién? ¿De Diego? Sí, muy bien, Franco. A Torresani, al huevo Torresani. Bien. Problema, un partido Boca River. Terminaron. No muy amigados. No muy amigables. En casa, todo, el teléfono, todo. ¿El huevo jugaba en Boca o en River? Los dos equipos. En ese momento estaba en River. Claro, no creo que Maradona juegue en River, ¿no? Mariano, no, ¿en qué estás pensando? No, no, sí. Pero el Torresani jugó claro, Boca después. Lo decía era más o menos la época cuando Torresani pasó Boca, sí. No lo tenía claro. Para la próxima un par de días más, ¿le sí, parece? Dale, dale. Sí, una cosita, bueno. Una cosita sí, rapidito. Sí. El partido de alto voltaje, la fecha, decímelo. Ah. Porque ya lo estoy pensando en la cabeza. Me parece mejor. Que todos vamos a coincidir cuál es el partido de alto voltaje. Rafaela Colón. En ese partido de la siesta ese. Claro, claro. No, Marianito, ¿qué pasa? Decí que lo digas vos. Claro, decí que es una broma tuya. No, River Independiente es el partido de la fecha. ¿Horario? ¿Horario? A ver, no sé, no quiero decir nada, capaz. Cambio, yo lo vi, pero, lo vi a las 9:30, después no sé. No sé, ¿qué hora quedó? No quiero decir nada, quizás lo cambien al último momento y... Pero bueno, hasta ahora a las 2:15 se juega. Muy bien. Juegan cosas los dos. Los dos. Mi viejo de River y mi vieja de Independiente. ¿Y vos? ¿Hay apuesta? No, mejor. Neutral. Neutro, sí. Como el jabón. Bueno, vamos a ir con un temita más y después volvemos con nuestro afamado ranking. Solamente 3 canciones esta vez. Pero bueno, vamos con Naranjos y El Circo. Así que vamos a escuchar un poquito del circo. Hey baby, ¿qué pasó? Come on, baby, turn around. Let me see your pretty blue eyes. Don't you know that I love you? Please don't leave me this anymore, though. Hey, baby, ¿qué pasó? Me he equivocado, sí. Pedí disculpas. Pido disculpas porque estos son los tornados de Texas, los Texas tornados de son... de una película bien chingona de Machete. Bien pinche cabrona, güey. Oye, que me parece que son mexicanos, ¿no? Sí, pues claro que sí. Así que bueno, los mexicanos acá hablando también. Sí, es que está de moda. En el tonito mexicano. México está de moda. Bueno, sí. Es una frase que la dejo así. Está bueno México. Sí, va a estar bueno México, dijo uno. O un país con buena gente o buenos narcotraficantes. Pero bueno, vamos a hoy elegimos. ¿Cómo lo podemos titular? Vamos a titularlo acá encima, en el ranking momento. De la bronca. De las canciones que nos dan bronca. Pero en estos últimos años. Porque acá tenemos sí. Una muy nueva. Y las otras dos son relativamente no tan nuevas, pero 2 o 3 años. La música tienen, ¿no? Destructiva, diría yo. No sé. Sí, destruye los oídos. Que tirando. Es bien pop este ranking, vamos a decir la verdad. El anterior fue de que las canciones que no nos daban bronca, pero nos daban vergüenza. Eso fue hace una semana atrás. Y este es de las. De las que no se pueden escuchar. La inescuchás, que prendés la radio y le escuchás. No, apaga eso. La razón por cual no la puedes escuchar es porque no te dejan pensar. Porque son por lo menos a nuestro parecer, ¿no? Porque capaz que a alguien le gusta. Pero no, bueno, a nuestro parecer son un. Terrible es la canción. Bueno, vamos a arrancar con la primera, ¿sí? A ver, que suene y después decimos quién es, seguramente ya la van a descubrir. Sí, porque desgraciadamente se escucha mucho. Sí. Yo no sé por qué eligen estas cosas ustedes. Ella es la perdida que un día dormía en mi vida. Esto es tan biónica, ¿no? Son muy conocidas ellos ahora, están tocando. No pide perdón. La pasan bien. Dejala sonar así, no pensamos. Ella dice beautiful. Ya está, demasiado. Vamos a otra. Vamos a lo que sigue. Creo que es mucho más conocida la que sigue. Él me dijo, poné cualquiera de estas que no me gusta ninguna. Esto es una mierda, me dijo. No me gusta ninguna. Así me dijo, sí. Por escrito. Andá a saber quién fue, ¿no? Me dijo por escrito, poné, no me gusta nada de esto. No voy a preguntar por qué, así no digamos quién es, pero tiene razón. Tiene razón. No sé cómo podés ir escuchando música de este tipo. ¡No! ¿Saben qué es? Lo escuchás hasta en Peores Tormentas. ¿En dónde? Está en las Peores Tormentas. ¿Cómo es eso? Bueno, hace rato, ahora ya hay otras más nuevas. Pero esta es... parece un taladro esto. Es el pajarito que hace eso. Sí, vuelve el pajarito. Es como que es recurrente. Vino el ranking anterior y viene esta canción. Yo estuve estudiando una cosita y uso un poquito eso de MK Ultra que está diciendo. ¿Cómo? El MK Ultra, el proyecto. Un poco de control mental utiliza esto. Te lo digo, No tiene palabras al revés. No sé ahora qué era. Capaz que si lo damos vuelta está diciendo vota a Macri, vota. No sabemos. No tiene un ballet, ¿no? Sí, no, no te pido que te... Buenísimo. No quería decir eso, no queríamos caer en los Simpsons, pero es así la vida. ¿Qué queda? Y nos queda una reverenda miércoles. Se hizo conocido hace poquito. A ver, son estas canciones que son divertidas, nada más. Si le podemos poner divertido, ¿no? Si se las puede titular de divertido. Es el coreano. Que todos ya lo veían. Yo lo veo principalmente por decir. Dice que es rapero, mirá lo que es este tipo. ¿Cómo es ese rapero? Es un suicidio a la música. Estoy escuchando que estuvo en un partido de la final de la Lazio con Roma, ¿no? Sí. La Copa Italia. Lo chiflaron, un desastre. El tipo lo invitaron para cantar y en la final lo putearon, lo chiflaron todo el estadio. Buenísimo, lo felicito a la verdad que la roban. Y se lo merecen. En Corea lo pueden ver. Y es recontra Juan. A ver, sí. Es que masivamente sí, es como nosotros, por ejemplo, no sabemos. Es algo machiturro, yo que sé, más que decir. Muchos pibes me gusta y decía que no está, pero sabemos lo que es, ¿no? Realmente. Perdón, pero me quedo callado porque vos me ves como hace mi cabeza. Porque es pegadizo. No es nada más que pegadizo. Bueno, vamos a... Luisita encima se emociona. Vamos a hacer la gran Johnny Allen. Cambiame la música y nos despedimos. Vamos a ir despidiendo. Bueno, les damos las gracias por estar escuchándonos frente al transmisor ahí, atento con el partido de fútbol. Sí. ¿Quiere decir algo, locutor, antes de ir? No, como, pero si te escucha más fuerte, por favor. No. Ya está, ¿no? ¿Tenés algo en especial para...? Me estoy preparando para un acto de mañana. ¿A dónde vas a ir? No sé dónde. No, ¿cómo que no? La presidenta todavía no me dijo. ¿Alguna provincia? No, si yo estaría durmiendo. ¿No? Bueno. Pero es temprano. Mirá el tiempo, locutora, ya se nos va el tiempo. Soy muy responsable. Chao, locutora, chao. Chao, ya está, andate a dormir. Chao, andate. Sí, esto no es violencia ni nada, la mandamos a dormir porque tiene que laburar. ¿Tiene que laburar? Después. ¿Cómo que te paguen? Eso tenés que hablarlo con tu jefa. No vengas a molestar. Todo junto a fin de año, ¿no? Sí, viene con todo. Con Tuti. Gente, será hasta el viernes que viene. ¿A qué hora? A las 22 horas, como siempre, no sé, ¿sí? No sé, capaz que... Es verdad. A la 1 de la madrugada. No sabemos, capaz que nos encuentran en otro horario. Igual si desaparecemos de este horario o aparecemos en otro horario, por supuesto vamos a avisar. No sabemos. Por ahora seguimos acá. Seguimos acá, firme junto al pueblo, dice un diario. Al pie del cañón. Así que bueno, será hasta el viernes que viene de 22 a 20:30. Esto es Cómo te quedó el ojo a través de FM Oriente 92.3. Lo dejamos con los turistas del swing. Mariano, Franco, Luis, será hasta el viernes que viene. Mi nombre es Gonzalo. Saludo para toda la gente. Exactamente. Que sea lo que Dios quiera. No queda más que nada. Muy buenas noches. Chao, gente.